Estuvimos de visita en Radio Francia Internacional y pudimos conversar con el periodista Jordi Batallé, quien nos habló sobre La Voz, el periodismo radial y cultural, además de la presencia latinoamericana en Francia. Es realmente un honor hablar contigo para toda la gente que te escucha en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Si puedes hacernos un comentario sobre las grandes experiencias que has tenido tú con bolivianos entrevistando acá en Francia a los artistas que has tenido recientemente, Marcos Malavia, Pira Ibaka, también nuestra ex embajadora Luzmila Carpio. Por supuesto, sobre todo con Marcos Malavia, que es un parisino ya. Claro, de Bolivia, él ha vivido aquí mucho tiempo. Y que a pesar de haber tenido una carrera importante como actor aquí en Francia, sigue trabajando ahí en Bolivia, y eso me parece que es honra a un boliviano, ¿no? No como muchos latinoamericanos que trabajan aquí en Europa, se han instalado aquí y tienen su trabajo aquí y no hacen nada para sus países. Yo creo que América Latina necesita de esas voces, de esos ingenios, de esos talentos que no se desperdician aquí en Europa en absoluto, pero que podrían ser muy útiles en países donde la cultura necesita un buen empujón también. Uh-huh. Jordi Catalán, escuchando la radio desde muy joven, ¿y cuáles son esas inspiraciones para llegar a la radio y también al periodismo cultural? Yo recuerdo cuando era muy pequeño, mis padres no me dejaban ver la televisión y mi abuelo se compró un pequeño transistor que me lo prestaba y a escondidas lo ponía debajo de mi almohada y empecé a escuchar radioteatros. Radio Barcelona hacía unos grandes radioteatros con obras de Shakespeare, de clásicos, pero también contemporáneos, y era para mí la mayor televisión del mundo, ¿no? Tenía la pantalla más grande del mundo, la imaginación, ¿no? Y esas voces, me aportaron mucha cultura y sobre todo una pasión por la radio. Uh-huh. Y también había en particular un programa que todavía existe ahora en televisión, de un andaluz, un sevillano, gran periodista que ya tiene una cierta edad ahora, se llama Jesús Quintero, uh-huh, y que tenía un programa que se llamaba El Loco de la Colina, que todavía lo tiene, pero en televisión. Y hacía unas entrevistas extraordinarias, con unos formatos enormes, una hora de entrevista, con unos silencios espectaculares, y que de pronto se oía la risa del entrevistado, y sobre todo entrevistaba a gente que era poco conocida, ¿no? Recuerdo la entrevista con una monja, Sor María, que venía del convento de al lado de la emisora y que no la conocía nadie, ¿no? Pero que explicaba su experiencia vital, e incluso un día invitó a una monja que había sido la profesora que enseñó a leer a Fernando Arrabal, el gran dramaturgo español. Y una señora que tenía 80 años, ¿no? Y contaba que vino la televisión sueca para entrevistarla también. Y después de la entrevista, de contar las tonterías que hacía el pequeño Fernandito cuando tenía 8 años, el periodista sueco le preguntó, y bueno, ¿cómo es su vida ahora a los 80 años? Y dice, bueno, meditación, plegaria, un poco de cilicio por la noche. Un silencio. ¿Cilicio? Sí, sí, nos azotamos un poco para mortificarnos, nos hace bien. El periodista sueco estaba como loco, ¿no? Escuchar esas anécdotas me hizo adquirir un amor por la radio enorme, ¿no? Y que, bueno, mi vida ha dado muchas vueltas, pero curiosamente he acabado haciendo radio, ¿no? Digamos que para mí la cultura es una pasión, no es una obligación para tener una cultura general. No, yo creo que la cultura no es aburrida. Cuando era adolescente en España, Franco estaba todavía vivo, y la cultura era rígida, decimonónica, aburridísima. Yo pensé, no puede ser. El teatro es para divertirse, la literatura es para pasárselo bien leyendo, la música hay que disfrutarla, sea Beethoven o sea una música folclórica andina, ¿no? Yo creo que la cultura es pasión, y yo lo que intento es transmitir esa pasión que tienen los músicos que hemos tenido esta tarde en el estudio, y transmitirla a nuestros oyentes, seguramente que algunos serán músicos y que gracias a esa transmisión van a escuchar o ser ellos mismos intérpretes, ¿no? Yo creo. Y en cuanto a anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? Pero para mí la más interesante fue tener entre nosotros a Mario Vargas Llosa, gran escritor, premio Nobel de Literatura, uh-huh, estuvo con nosotros y que fue periodista aquí en esta radio, en Radio Francia Internacional, uh-huh, en otros locales, todavía no estábamos aquí, pero que me contaba sus aventuras de reportajes, ¿no? Y fue una emisión muy, muy entrañable, no le habían dado todavía el Nobel, quizás ahora sería más difícil entrevistarle. Lo escuchamos allá en Bolivia, esa entrevista, escuchamos. Fue una maravilla y no sé, recuerdo que estaba muy presente aquí, mi primer jefe fue un periodista español, empecé a trabajar en Radio Francia Internacional en los programas para España, no para América Latina, estaban separados, y me contaba que la tía Julia de la novela, la tía Julia, exactamente, era un personaje que existía realmente y que la tía Julia venía a buscar a Varguitas a la emisora tarde por la tarde a tomar algo, ¿no? Y que él la había conocido. Entonces eso me acercó, fue una manera de acercarme a la cultura desde dentro, ¿no? Que más allá de los clichés y de los estereotipos. ¿Cómo se prepara Jordi Batallé para una entrevista tan diversa, tal vez con artistas que recién está conociendo o con gente pesada como Vargas Llosa? Para mí lo más interesante es conocer lo que hacen, ¿no? Si son músicos, pues haber podido asistir a un concierto, si es teatro. Marcos Malavia, pues fui a ver la obra que montaron con Piray Vaca. Uh-huh. Para mí eso ya es importante. Después, gracias a Internet, tenemos la suerte de poder acceder a datos biográficos, a anécdotas, a otras entrevistas, y eso facilita enormemente nuestro trabajo, ¿no? Pero para mí lo básico es conocer bien la obra. Si un escritor viene, no puedo permitir recibirlo sin haber leído la novela. Claro. Me parece de cajón, aunque a veces la leas un poco rápido, porque no siempre tenemos todo el tiempo que queremos, ¿no? Pero eso es lo principal y Internet también nos ayuda mucho. Recuerdo cuando llegué a esta radio hace más de 25 años ya, no existía Internet, parece increíble. Trabajábamos con cinta magnetofónica y los despachos, los cables de las agencias, caían en papel en un viejísimo fax, telefax. Y yo, mi primer trabajo era cortar los papeles y ir cortando los cables en noticias, ¿no? Y ese fue. Ha cambiado tanto nuestro oficio y nos permite tantas cosas ahora, que es fantástico. ¿Cómo ve Jordi el periodismo cultural en general en radio, en prensa, en televisión? Siempre, nunca me he hecho ilusiones, somos la última rueda de la carreta, como decimos, pero la cultura ha evolucionado mucho desde los últimos 20 años, porque casas de discos, editoriales, se han dado cuenta de que hay negocio también. Que los libros se venden, los discos se venden, y no solamente los discos de Madonna. Yo creo que Beethoven puede estar entre los hit parades muy fácilmente. Y gracias a ese esplendor económico, creo que la cultura tiene futuro. Y sobre todo, bueno, en países europeos, donde hay enormes librerías, pues yo creo que, bueno, está al alcance de mucha gente, ¿no? Y que antes acceder a un libro era difícil, sobre todo para la gente que vivía en zonas rurales. Hoy en día, gracias a Internet, puedes obtenerlo en línea o comprarlo a Amazon. Perdón, no hago publicidad para Amazon, pero te lo traen a casa al cabo de dos o tres días, ¿no? Yo creo que eso es fantástico. Y quien no lee hoy en día es que no le da la gana de leer. Claro, es mucho más fácil. No tenga acceso, ¿no? Como aprender idiomas, aprender francés hoy en día. Yo recuerdo que para aprender francés, Radio Nacional de España emitía una vez por semana un curso de 5 minutos de francés. Y yo lo escuchaba con pasión, pero a veces no lo emitían, lo saltaban y era un desastre. Y ahora tú puedes escuchar, no sé, grabados, libros enteros si te apetece estudiar francés, inglés o hasta chino, si hace falta. Para los apasionados de la radio, la voz es una de las cosas más bellas. ¿Qué significa la voz para Jordi Batallé? Escuchar tantas voces de Latinoamérica y hacer tantas entrevistas. Bueno, la voz yo creo que es un instrumento único. He invitado a muchos cantantes, todo el mundo está de acuerdo. Un pianista o un guitarrista o un bandolista puede cambiar de instrumento si no le conviene. Un cantante, un actor, un locutor. No tenemos otra y que tenemos que ser muy cuidadosos con ella, porque es muy sensible. Cuando uno está un poco enfermo, se nota enseguida. Un cantante no puede cantar, pero también un locutor afónico pues no es demasiado acorde. Y recuerdo que tuvimos a Teresa Berganza, la gran soprano española, y que me decía que había venido porque no estaba cantando. Pues se había jubilado ya, y que si hubiera estado cantando no daba entrevistas, porque una entrevista le cansaba la voz y que todo estaba destinado a la ópera, lo que hacía ella, ¿no? Por eso que la voz me parece muy, muy importante, y también hay que educarla también. hay que escuchar. Yo creo que escuchar las mejores voces, tanto como en el canto como en el teatro, educa tu propia voz, ¿no? No es por casualidad que los sordomudos no son mudos, simplemente que no pueden, como no pueden escuchar, no pueden hablar, ¿no? Entonces, yo invito a todos los que nos escuchan a seguir escuchándonos. Bueno, en estas épocas donde cada vez más el ordenador nos está carcomiendo, ¿cuán vital es la conversación? Esas conversaciones que has tenido tú con otros artistas, que va más allá de una entrevista, sino también de conocer a otras personas. Sí, es importante. Desgraciadamente, la vida parisina, la vida moderna en general, es muy, muy intensa, muy frenética, y no tenemos siempre el tiempo de tomarse una copita o un café simplemente con los invitados. Siempre o ellos tienen prisa o nosotros tenemos prisa, pero sí ocurre después de espectáculos, de poder charlar y pasar un momento agradable. Y yo creo que es un intercambio único, ¿no? Y que en ciudades capitales como La Paz o como París tenemos esta suerte de poder asistir a espectáculos. Y hay que salir, no hay que quedarse delante del ordenador viendo películas, no, hay que salir. Y el espectáculo vivo es muy importante. ¿Qué le ha enseñado conversar con tantas personas a Jordi Bartali? Bueno, inevitablemente aprendemos de las experiencias ajenas, pero precisamente siempre me ha quedado la sensación de que no hago nada, que soy un poco inútil, soy simplemente un transmisor de algo, pero que conmigo han pasado gente, unos cantantes sobre todo, que su trabajo es extraordinario, han trabajado durante años y años para obtener unos resultados, y yo lo único que hago es sentarme a escuchar. Me siento como, había un personaje del cómic español, que era el reporter Tribulete, que yo leía cuando tenía 5 años, uh-huh. Y su periódico se llamaba El Chafardero Indomable. Y yo me siento eso, un chafardero indomable, pero simplemente un chafardero, como la portera de una casa de vecindad, ¿no? que se queda y que intenta aprender lo más que puede de esos personajes, ¿no? Y ese contacto con los artistas latinoamericanos, sobre todo acá en París, ¿qué le ha mostrado de Latinoamérica? ¿Cómo se contacta diariamente con ellos? Digamos que, bueno, mi contacto con ellos me ha enseñado que los parisinos son un poco ariscos y un poco fríos, ¿no? En cambio, gracias a que París es una ciudad con muchos latinoamericanos, muchos artistas que están viviendo aquí desde hace ya 2 o 3 siglos, ha dado a París una vida artística mucho más intensa. El teatro, por ejemplo, parisino ha estado controlado durante muchos años por argentinos. Había grandes directores como Jorge Labelli, que fue el que creó el Teatro de la Colina, un teatro nacional dedicado al teatro contemporáneo. Jérôme Savary, gran director de teatro, que dirigió la comedia, l'Opéra Comique aquí en París. Y todos eran argentinos. Alfredo Arias, que también lo hemos tenido en el programa a menudo. Y han dado una vitalidad al teatro francés que no tenía antes, ¿no? Y en el terreno de la música igual. Hay sellos de discos especializados en músicas, entre comillas, exóticas. Pero gracias a ellos han grabado grandes músicos latinoamericanos del folclore, de la música popular. En fin, todo eso. Y no por eso. Y tenemos el barrio latino, por supuesto, en París, que es latino no porque haya muchos latinoamericanos, sino porque hay ruinas de la época de los romanos, de los latinos. ¿Cómo ven aquí a estos artistas? ¿Cómo los están viendo? ¿Cómo es ese feedback en general en la ciudad de París? Digamos que es, como París es muy multicultural, es posible que no haya tanta comunicación entre esas diferentes culturas, desgraciadamente. Existen casi 50 centros culturales de diferentes países y, bueno, son un poco endogámicos, se queda todo en casa, ¿no? Y yo tengo mucha relación con el Instituto Cervantes de París, que es el Instituto Cultural Español, y se quejan de que los franceses, los parisinos, no asisten en masa a las conferencias o a las proyecciones de películas españolas. Pero claro, Francia es un gran país con su propia cultura y defiende su propia cultura, ¿no? Y eso es algo que tengo que admirar, que tenemos que admirar todos, tanto españoles como latinoamericanos, que hay que defender a capa y espada los propios artistas nacionales, ¿no? Que eso no siempre lo hacemos en España, no siempre se hace en América Latina, y que aquí los franceses lo hacen, bueno, a capa y espada. ¿Cuán conectado a Cataluña? No demasiado. Tengo familia todavía en Barcelona, Pero curiosamente, a través de mi mujer, que es alemana, voy mucho más a Múnich, a Alemania, que a España. Digamos que Barcelona se ha convertido un poco en un parque temático, es un poco víctima de su éxito. Y todo el mundo, toda Europa quiere vivir en Barcelona y se está saturando un poco, ¿no? Incluso están haciendo pagar entrada para ir a un parque, lo que me parece una estupidez cuando es un parque público, ¿no? Y Múnich, por casualidad, se ha quedado un poquito como era la Barcelona de los años 80, ¿no? Todavía no ha habido esa explosión y paso muchos veranos ahí en Múnich cuando todos los alemanes están en Barcelona en vacaciones. ¿Cómo ha sido esa aventura de Jordi Batallé en la cultura latinoamericana? Bueno, fue progresiva. Conozco poco Latinoamérica, desgraciadamente. Me han invitado algunas veces a México. Estuve en Asunción dando un curso, un seminario sobre entrevista, precisamente. Y desgraciadamente poco, pero al mismo tiempo uno tiene su familia aquí. Un programa cotidiano, diario, que hay que llenar y que no permite grandes escapadas, ¿no? Sobre todo con la familia tampoco no permite grandes escapadas. Pero las cosas quedan abiertas en grandes ciudades. La Paz es una de las ciudades que me encantaría visitar. Hace poco un par de francesas hicieron un documental maravilloso sobre La Paz y las cholas y la nueva Bolivia que está naciendo desde hace unos 10, 12 años, ¿no? Y evidentemente me encantaría estar allí y espero poder viajar pronto, aunque estéis a 3.600 metros, me decías, altura. Sobre el nivel del mar, sí. Espero que el aire puro sea saludable para mí también, acostumbrados aquí al aire contaminado de París. Las mutaciones de la radio, ¿cómo le está permitiendo a Jordi transformarse también y entrar al mundo multimedia y a otras plataformas que está buscando la radio para todavía estar vigente? No, yo creo que la tecnología nos está dando unos instrumentos maravillosos y que no hay que tener miedo de ellos. Hay que utilizarlos como quien siempre ha utilizado un bolígrafo, una pluma estilográfica. Tenemos la suerte que nuestros estudios están dotados de cámaras y desde hace un año estamos grabando el programa en vídeo de una manera lo más natural del mundo. No es televisión, lejos de ello, pero bueno, es un testimonio y sobre todo a través de internet la gente, el público, es más fácil que vea un vídeo que no que escuche un fichero audio, que siempre es un poco más austero. Si es un buen programa, por supuesto lo va a escuchar, pero la imagen se está convirtiendo en algo importante. Desde hace un año que lo estamos haciendo y hemos tenido una especie de premio, una televisión uruguaya, como te comentaba antes, Canal U, nos está transmitiendo en televisión, en formato televisión, para Uruguay y para varios países de Latinoamérica. ¿Y cómo se han contactado para hacer eso? Pues vieron los programas que estábamos haciendo en cable y pidieron a nuestro servicio internacional de si podían utilizar esa señal y bueno, firmamos un acuerdo con ellos y todos muy felices, ellos espero y nosotros también, porque es una manera de entrar en ese mundo de la imagen. Por cierto, France 24, que es nuestra televisión partenaire asociada, que estamos en el mismo edificio, a partir del año que viene va a tener un programa también en castellano, en español. Hasta ahora lo tenía solamente en francés, por supuesto, en inglés y en árabe. Y el año que viene entramos en español y quizás este programa pueda entrar de alguna manera en esa televisión, nueva televisión en español, que tendrá una sede, una gran redacción en Bogotá, precisamente. ¿Cuáles son los retos de Jordi Batallé ahora en este el espacio que tiene Radio Francia? No, pues quizás el reto audiovisual, yo creo que es importante y que desgraciadamente nuestra cultura es visual. No sé, yo soy un gran amante de la música, músico amateur cuando me dejan mis hijos. ¿Qué tocabas? Soy pianista, malo, pero pianista. Yeah. Y que los puristas de la música siempre han dicho, no, la música hay que escucharla, no hay que verla. Pero no estoy siempre de acuerdo. Yo creo que ver la expresión, la expresividad de un artista puede ayudar a comprender ciertas cosas y que incluso ver la radio puede ayudar a comprender cuál es este oficio en el que estamos metidos y cómo trabajamos, ¿no? Siempre, yo creo que detrás de esos vídeos hay una cierta curiosidad de descubrir esas caras que normalmente son invisibles a través de las ondas, ¿no? Espero no haber decepcionado a nadie. Ese es el gran problema. ¿Algo más que quisieras aumentar, Jordi? No, pues muchísimas gracias, Claudia, por haber estado aquí con nosotros en esta Radio Francia Internacional de París, que es casi tan grande como la Radio Francia de La Paz, Radio París La Paz. Y esta es tu casa. Muchas gracias. A ti. Fue Jordi Batallé, en este su espacio de los especialistas en Radio París La Paz.